botella vacía de whisky en el mostrador. Son los únicos testigos cuando ella te dejó. Sabías que algún día eso te podía suceder, por andar todo el tiempo colgado de esa mujer. Escribo tus recuerdos en vientos de libertad. Me iré cuando la muerte me venga a buscar. La noche se hace larga, mucha gente en el bar. Los amigos se te acercan queriéndote consolar. De pronto pasa ella con un aire sobrador. No te hagas tanto drama que hay mujeres a montón. Escribo tus recuerdos en vientos de libertad. Me iré cuando la muerte me venga a buscar. Ella ya se fue, solo te dejó con el corazón sobre el mostrador. Debes comprender que a una mujer no hay que demostrarle cuánto la querés. No tiene sentido estar deprimido cuando tus amigos no están aburridos. Vida hay una sola y hay que aprovechar. ¿Dónde está la fiesta? Es donde vos debes de estar. Yeah. Ya se fue, solo.